gracia, mi Señor. Padre, esta noche preciosa, después de haber orado este momento intenso, Señor, de fe, de esperanza, de confiar, de esperar en ti, Señor, aleluya. Quiero pedirte, Señor, que tú nos hables hoy a través de tu bendita palabra, Señor. Que en esta campaña en la que estamos, Señor, oh, esas palabras que se están predicando sean palabras liberadoras, Señor. Que brinden herramientas a tu pueblo, Padre, para buscar ese cambio, esa transformación, Señor, en ti, Padre Santo. Por eso hoy háblanos, Señor, y hoy tócanos con tu palabra, hoy háblanos con tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre. Amén, Señor, y amén, aleluya. Gloria a Dios. Muy buenas noches, hermanos. ¿Por qué no toma su asiento, por favor? Bendito es su nombre. Estamos en la semana de la transformación. Esa es la quinta decisión que sana nuestra vida. Decidimos someternos a todo cambio que Dios quiera hacer en nosotros. Y le pedimos humildemente que Él cambien nuestros defectos. Esa es la quinta decisión sanadora que estamos viendo esta semana. Esto en términos más, vamos a decir, teológicos, como hoy es miércoles, hoy sí puedo hablar así, teológicos, se llama santificación, así se llama, lean la Biblia, se llama la santificación. El proceso a través del cual la persona que ha conocido a Cristo se va perfeccionando más, día a día, tiempo a tiempo, temporada a temporada. No se supone que seamos los mismos del día que conocimos a Cristo. Ese día conocimos a Cristo y nuestra vida cambió y nuestra vida fue distinta, ¿verdad? Pero había muchas y existen muchas cosas más que cambiar y que transformar. Y eso es un proceso y se llama el proceso de la santificación. Ahora, ese proceso es sinérgico, es decir, Dios hace su parte, pero nosotros también hacemos nuestra parte. El Espíritu Santo precioso, como veíamos el domingo, viene a habitar en nosotros. Es el agua viva de la que habló Jesús en Juan 7. Y el Espíritu Santo da al cristiano el poder para vencer el deseo por el pecado y el dominio del pecado en su vida. Por eso el que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios está en él, dice la palabra de Dios. Tiene la capacitación, el poder del Espíritu Santo dentro de sí, que le ayuda a vencer el deseo de pecar y le ayuda también a dominar el poder del pecado en su vida. Y eso es gran ayuda ya. Pero el Señor exige de nosotros cosas. Nosotros tenemos también nuestra parte en esto de santificarnos. Él nos capacita, pero una vez en sus fuerzas ahora, tenemos que hacer cosas para ir siendo transformados cada día más y más. Y la meta es llegar a ser idénticos a Jesús de Nazaret. Esa es la meta, amén. Vamos a puntualizar hoy en esta predicación, esta enseñanza, cuatro cosas que usted debe hacer para cooperar con la acción de Dios en su vida, que está buscando transformarlo y cambiarlo a usted. Nuestro trabajo en primer lugar consiste en examinarnos constantemente, hermano. No puede ser que una persona que está buscando ser nueva no tenga un tiempo del día, diario, para examinarse, hermano. Examinar su vida, examinar sus actitudes. He oído de personas que toman la noche para hacer ese examen. Y es buen tiempo, ¿verdad? Porque por lo general en la noche ya ha pasado todo el día. Y podemos hacer una evaluación de nuestra vida y decir, bien, hoy fallé en esto, hoy estuve mal en esto, le grité a esta persona, o dije esta mentira, o recaí en esta situación. Puedo hacerlo en la noche. O también puedo decir, bien, pero hoy también tuve esta victoria, hoy pude dominar este impulso. Eso es un trabajo que nos corresponde a nosotros hacer para cooperar con la transformación de Dios en nuestra vida. Tenemos que estar en un constante examen de nosotros mismos, examinando nuestras acciones, hermano, examinando nuestros pensamientos, examinando nuestras intenciones. Amén. Ahora, este examen se hace tomando como base la palabra de Dios. Quiero que lea conmigo, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Dice la Escritura: como hijos obedientes, no os amoldéis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, pues escrito está: sed santos porque yo soy santo. Usted se examina a la luz de ese pasaje. Dios exige de nosotros, nos manda en este pasaje a vivir en santidad en todas las áreas de nuestra vida. Así que la pregunta de la noche que busca examinarnos sería: ¿qué tan santo fui hoy? ¿Qué tan santas fueron mis acciones? ¿Qué tan santa fue mi lengua este día? ¿Qué tan santos fueron mis pensamientos el día de hoy? ¿Qué tan santas están siendo mis acciones? Esa es la base sobre la que nos debemos examinar. La exigencia de Dios de santidad de parte de sus hijos. Luego vamos a mirar otro texto en segunda carta a los Corintios, capítulo 7, el verso 1. Usted se examina bajo pasajes como estos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, el versículo 1. 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La pregunta aquí sería: hoy estuve limpiándome las contaminaciones de mi cuerpo, hoy estuve limpiándome las contaminaciones del espíritu que trae Satanás, que trae el mundo, que trae mi misma carne. Hoy estuve perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oye, hermano, uno puede decir que si el cristiano pasó un día sin perfeccionarse, fue un día perdido para ese cristiano. Porque una de las razones de ser de nuestra existencia es vivir para ser santos, vivir para estar buscando la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Entonces usted se examina diariamente a la luz de la palabra de Dios y de mandatos como esos. Usted no se examina comparándose con otros, porque generalmente uno se examina es así. Entonces uno se pone a pensar, uno dice, bueno, yo ando en esto, ando en lo otro, pero al fin y al cabo hay gente peor que yo, ¿no? Entonces debe ser que yo no soy tan malo, No. No se puede usted comparar con otros. Esa gente que se examina comparándose con otros es que tienen los ojos puestos en los hombres. No puede hacer ese examen comparándose con otros. O tal vez hacer ese examen basado en lo que otros dicen de usted. Te dice, es que mi mamá dice que soy cristiana. ¿Y qué importa lo que diga su mamá en ese sentido? O dice, el pastor dice que yo soy un cristiano. ¿Y qué importa lo que diga el pastor en ese sentido? O dice, que la gente de mi colegio dice que yo soy un cristiano. ¿Y qué importa lo que diga la gente? Usted no se examina basado ni en lo que la gente dice, ni comparándose con otros. Usted se examina bajo los mandatos y bajo lo que Dios le exige. Y Dios no le exige nada menos que ser santo. Dios nos manda a ser santos, hermano. Y eso es una de las razones de ser de nuestra vida. Muy bien. Ese es un primer trabajito que tenemos que hacer nosotros. Eso nos toca a nosotros. Eso Dios no lo va a hacer por nosotros. Él nos va a asistir en ese examinarnos. Pero Él no lo va a hacer por nosotros. Tome el hábito de todos los días tomar 10 minutos ahí, si quiere, en la cama acostado, para pensar en si ese día usted fue más santo, en si estuvo viviendo para buscar la santidad de Dios. ¿Muy difícil? Le dije el domingo que gran parte de una nueva vida está en adquirir nuevos hábitos de vida. Y este es un buen hábito. El hábito de examinarnos constantemente para descubrir nosotros qué es lo que hay que estar mejorando y en qué es lo que estamos mejorando. En segundo lugar, otro trabajito que nos toca a nosotros es trabajar con el interior. Hace 8 días, una de las cosas que yo le dije a usted es que según la Biblia, el hombre, el corazón, y recuerde que le dije que el corazón, bíblicamente hablando, era el centro del ser humano, la raíz, la fuente de donde sale todo en el ser humano. Vimos que el corazón era perverso, era engañoso. ¿Verdad que sí o no? Amén. Tenga en cuenta eso para lo que le voy a decir. ¿Sí? Según 1 Tesalonicenses 5:23, mírelo. 1 Tesalonicenses 5:23. Nos habla de cómo está compuesto el ser humano. 1 Tesalonicenses 5:23 dice allí: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él dice: y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Está leyendo conmigo? ¿Ya lo encontró? Bueno, entonces lea conmigo. Y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, cómo no que amén. ¿Cómo dice? Dice cuerpo, alma y espíritu. Dice espíritu, alma y cuerpo. O sea, que Dios nos santifica de afuera para adentro o de adentro para afuera. De adentro para afuera. Muchos de nuestros fracasos en transformarnos, en santificarnos, está en que nosotros buscamos trabajar con lo exterior primero y no con el interior. Pero si seguimos el mismo patrón de Dios, el cristiano debería primero trabajar con el interior, con el hombre interior. Y cuando él trabaja con el hombre interior, con el ser interior, entonces eso se nota en el hombre exterior. ¿Me hago entender, hermano? Entonces le voy a dar un ejemplo. Cuando una persona es muy grosera, que tiene que decir una grosería para todo, ha oído a las mujeres, a mí siempre se me ha hecho tan horrible oír una mujer diciendo groserías. Es horrible eso. Entonces yo busco avergonzarla siempre cuando alguien, una mujer así dice una grosería ante mí, yo siempre busco avergonzarla. Para que le dé pena al menos, así no sea por Cristo, pero que le dé vergüenza, ¿no? Ahora, si ella dice groserías o él dice groserías, ¿es por qué? Porque su corazón es sucio. Entonces, ¿en qué tiene que trabajar? ¿En la boca o en el corazón primero? En el corazón. En ese corazón sucio. Y si trabaja en ese corazón sucio, en ese interior sucio, el exterior lo va a reflejar. Amén. Cuando una mujer se viste muy sensual, que tiene que andar mostrando el piernas para todo, ¿sí? Y el escote le da hasta el ombligo, ¿ah? Y muestra la espalda, todo lo demás. ¿Qué hay en ese corazón? Tiene un corazón sensual. Ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Romper todos los jeans y todas las blusas y todo eso? Primero, no, así no. Lo primero que tiene que hacer es trabajar con ese corazón sensual. Y cuando trabaja con ese corazón sensual y lo vuelve un corazón santo, puro, entonces el exterior va a reflejar ese trabajo interior que hizo en ella. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, para ser transformados, primero trabajamos con el interior y eso se va a reflejar en el exterior. Ahora, vamos a ver algunas cuestiones interiores en las que hay que trabajar entonces. En lo primero que debemos trabajar para ser transformados es en la mente, hermano. La mente. Romanos capítulo 12, verso 1. Algunos se lo saben hasta de memoria, ¿verdad? Pero no importa, si se lo sepa de memoria, búsquelo en su Biblia. Romanos 12, 1 al 2 dice: así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero servicio, adoración espiritual. Y luego el verso 2 dice: no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos. Y ahora va a pasar a decir cómo es que somos transformados. Entonces, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y qué, y lo perfecto. ¿Cómo somos transformados? Dice ahí, renovando ¿qué? La mente. La mente, hermano. Pensamientos arraigados en ella. Pensamientos pecaminosos, pensamientos mundanos, pensamientos inmundos arraigados en ella. Hay que transformarlos, quitar todo eso y cambiarlos por pensamientos acorde a la palabra de Dios. Eso es con una de las primeras cosas que trae el creyente, con sus pensamientos. Porque muchos tienen ese taller del diablo ahí. Y como piensan, así son, así se comportan. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, verso 8? ¿Qué debe pensar el creyente? Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea que uno no debe andar pensando en truhanerías, en sensualidades, en inmundicias, sino dice que debe estar pensando en esto que dice el versículo 8. En eso es que debe estar pensando el creyente. Le voy a decir algo. ¿Por qué? Una razón de por qué esto. Porque así como piensa, así siente. ¿Ven? Porque como uno piensa, uno siente. Las cosas se engendran primero en el pensamiento. Los pecados se engendran primero en el pensamiento. Una mala manera de ser se engendra primero en el pensamiento. Y los pensamientos producen emociones. De acuerdo, como usted piense, usted siente. Ya me está haciendo entender. Entonces, cuando usted cambia sus pensamientos, usted cambia sus sentimientos. Y ahí puede empezar a trabajar con esa área, con los sentimientos, hermano. ¿Ve? Mientras usted va cambiando sus pensamientos, al mismo tiempo, sus sentimientos van siendo santificados. Usted piensa, alguien le hizo daño. Y si usted no hace caso a Filipenses 4:8, sino que anda pensando, yo ahora va a ver, me lo voy a comer vivo, deje que me dé la pata, deje que me dé papaya para que vea. Y usted se acuesta y está pensando en eso. ¿Y qué es lo que le voy a hacer? ¿Y cómo se lo voy a hacer? Y todo eso. Y esa manera de pensar le genera a usted odio, resentimiento, rencores. Pero si usted dice, no, Señor, reprenda al diablo. La Biblia no me habla así, la Biblia no me dice así. Yo tengo que pensar en lo bueno, en lo justo. Señor, bendice a esa persona que me hizo daño. Padre, yo renuncio a tomar venganza a esa persona. Padre, ayúdame a ser santo en esto. Y si usted piensa así, lo que genera es sentimiento de bondad, de amor, de mansedumbre en su corazón. Así funciona la cuestión, hermano. Ve. Entonces, usted piensa, y como piensa, siente. Y como piensa y siente, actúa. Por eso es que el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera, comenzando por la mente. Porque como usted piensa y siente, de esa manera, hermano, actúa, actúa. Al trabajar con su mente, su corazón, su interior, sus sentimientos, cambia su forma de ser. Y ese es un trabajo que le toca a usted. Dios le da el poder para que usted venza, pero ese es un trabajito que le toca a usted vencer desde el interior. Es el segundo trabajo. Un tercer trabajo que le toca al cristiano para ser transformado es ejercitar la disciplina. Ejercitar la disciplina. Número uno, examinarse constantemente. Es un hábito. Número dos, trabajar con el interior. Y número tres, ejercitar la disciplina. Ejercitar la disciplina. Nunca se le olvide eso que le estoy diciendo. Cambiar, en parte, tiene que ver mucho con transformar hábitos, con dejar malos hábitos y adquirir buenos hábitos. Y para adquirir buenos hábitos, usted requiere de algo que se llama disciplina. Disciplina. Disciplina, puede usted poner ahí, disciplina igual buenos hábitos, formar buenos hábitos en mi vida. Ahora, usted por algo, discípulo y disciplina se parecen. ¿Se ha notado? Discípulo y disciplina se parecen. Porque un discípulo tiene que ser disciplinado. Tiene que tener ¿qué? Disciplina, adquirir buenos hábitos de vida. ¿Me está haciendo entender? ¿Qué es lo que hace un deportista? Un deportista es ¿qué? Disciplinado. ¿Sí? Adquiere un hábito de hacer algo y lo hace llueve, truene o relampaguee, hermano. Y lo toma como una forma de vida. Ahorita todos los deportistas están en lo que se llama el ciclo preolímpico. Entonces ahí participan en varios juegos, que juegos panamericanos, que juegos suramericanos, que juegos iberoamericanos, que juegos de lo uno, que campeonatos mundiales. Y los mejores clasifican a los olímpicos. Pero durante 4 años esas personas desayunan, almuerzan y comen por esos Juegos Olímpicos. Son 4 años, 8 horas diarias de ejercicio, dieta, restricciones, no trasnochar, no tomar, no fumar, ejercicio, dieta. 8 horas al día, todos los días durante 4 años hasta que llegan a los Olímpicos. Eso es disciplina. Ahora, un cristiano que se quiera santificar debe adquirir disciplina, hermano. Sin disciplina no hay nada. La disciplina es algo difícil de adquirir porque requiere sacrificio de nuestra parte. Requiere sacrificio de nuestra parte. Requiere que nos esforcemos. Y lastimosamente la mayoría de personas hoy quieren todo estilo microondas. Antes uno iba a hacer un tinto, a calentarse un tinto, ¿qué toca? Poner en la ollita chiquita el tinto, para que no se recaliente todo, ¿verdad? ¿Estoy bien? ¿Sí sé calentar un tinto? Que echarle en la ollita chiquita, y lo pone usted en el fogón, y ahí lo pone bajito, bajito, ¿verdad? No hay que ponerlo duro, porque duro luego de pronto le da mal de estómago a la persona. ¿Sí, ¿Sí sé calentar un tinto? ¿Sí, sí sé, sí ve? Toma unos vasitos. Usted ahí despacito, le toca esperar unos 5 minuticos ahí y ya calienta, le sirven uno el tintico, ¿verdad? Antes. Hoy día todo el mundo tiene un aparato en la casa que se llama horno microondas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es? Coge el pocillo, sirve el tinto, lo mete ahí, pone 1 minuto y medio, 2 minutos, Espicha. Espira, espera, espera, abre, tiene su tinto ahí. ¿Eh? Todo rápido, todo inmediato. Así es todo. Todo, todo hoy día es así. ¿No se han fijado? Todo. Lo que una persona hace años le costaba una semana, 15 días hacer, hoy usted lo puede hacer en medio día. ¿Ya? Usted entra a internet y digita y pum, pra, pra, pra, le sale todo ahí. Todo lo que usted quiera le sale ahí. Que usted no sabe hacer lechona. ¿Cómo se hace una lechona? Ahí, ahí está. Se va rápido y hace la lechona. Consigue el marrano primero, sí. ¿Qué? ¿Qué no sé qué? ¿Qué? Todo es rápido, rápido todo hoy. ¿Sí? La cuestión de la disciplina es que no es rápido. La disciplina es una cosa que cuesta esfuerzo. ¿Ve? Eso es la disciplina. Dicen que para adquirir un hábito se requiere hacerlo durante 21 días seguidos. Si usted hace algo 21 días seguidos, eso es se forma un hábito en su vida. Pero ¿cómo estaremos de mal que nosotros no somos capaces muchas veces de hacer algo ni siquiera 21 días seguidos? Entonces, ¿de qué hábitos le hablo? ¿En qué hábitos tiene que ser un creyente disciplinado para cambiar? La oración, hermano. La oración debe ser un hábito del creyente. Ayunar debe ser un hábito del creyente. ¿Hace cuánto usted no ayuna? Los fariseos ayunaban dos veces a la semana. Y piense que el Señor dijo que si nuestra justicia no supera a los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Uno, si al caso, ayuna a mediodía el domingo. ¿Y eso qué? Esfuerzo. Eso le tronan las tripas, hermano. Eso ya le da soponcio, le da la pálida. Usted ya no se aguanta más a las 10 de la mañana. Usted le empieza a oler a tamal, a lechona, a caldo de papa, a chango, hermano, a todas las cosas. ¿Se ríen porque les pasa o qué? ¿Eh? Debe ser disciplinado en el ayuno. Debe adquirir el hábito de la Biblia, o sea, su relación con la Biblia. Es una cuestión habitual en él, formar esa disciplina. Tiene que ejercitar la disciplina, hermano. El compañerismo, el congregarse debe ser un hábito de una persona que está buscando ser santificada. El alejamiento del pecado. Adquirir la disciplina de alejarse del pecado, de no pasar por cierto sitio, de no frecuentar tal persona, de alejarse de tales amigos, de no estar de no exponerse a ciertas situaciones. Esas son disciplinas que debe adquirir un cristiano. Pero la verdad, hermano, es que nos hace falta hoy día mucha disciplina. Mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:24. 9:24 dice, hablando de lo que le dije en los Juegos Olímpicos, él toma el mismo ejemplo, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos ciertamente corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha en todo ejercita el dominio propio. Lea si hay disciplina. Ellos, voy en el verso 25, en verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Y lo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera golpeo, no como, como quien golpea el aire, sino que trato severamente a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo proclamado a otro, yo mismo venga a ser reprobado. Y dice, yo me obligo, dice el apóstol, yo me obligo. Que no quiero orar, yo me obligo. Que no quiero ayunar, yo mismo, yo me obligo, dice. Que no quiero leer la Biblia, yo me obligo. Que no quiero congregarme, yo me obligo, dice. Yo me obligo. Así me disciplino. Porque para ser transformado, hermano, necesito esa disciplina, ese esfuerzo sistemático de adquirir buenos hábitos en nuestra vida. Amén. Adquirir buenos hábitos. Usted dice, no, hermano, Es que yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días y alisto y despacho a mi marido y despacho a mis hijos y los llevo al colegio. Y cuando llego, me vuelvo a acostar hasta las 9. ¿Lo alaban? Es un mal hábito, hermano, que hay que cambiar y poner disciplina en nuestra vida. Amén. Ahora, el cuarto trabajito que nos toca a nosotros, ayudados por el poder de Dios, es persistir con fortaleza. Examinarnos constantemente, trabajar en el interior, ejercitar la disciplina y persistir con fortaleza. Y aquí sí quiero que vayamos a Juan capítulo 15, versículo 4 al 10. Quiero que usted, mientras lee, trate de descubrir cuántas veces se repite ahí la palabra permanecer y afines o similares. Juan 15, 4. Dice ahí, permaneced en mí. Ahí va la primera, ya se la regalé. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, es echado fuera como el pámpano, y se seca, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Así que como el Padre me ha amado, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. ¿Alguno la agarró? ¿Cuántas veces se repite? Yo que tuve más tiempo de contarla, 10 veces en estos 6 versículos, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 versículos son. En estos 7 versículos, 10 veces se repite la palabra permanecer o afines. Porque la clave de la transformación, de la santificación, está en eso, hermano, en permanecer. En eso está la clave, en permanecer, en persistir. Así define el diccionario la palabra permanecer. Dice que es mantenerse sin cambio en un determinado estado, condición o cualidad. Mantenerse sin cambio, eso es permanecer. Palabras sinónimas son continuar, seguir, quedarse. Eso es permanecer. Y en este texto se nos repite una y otra vez que debemos permanecer, porque permaneciendo es que vamos a dar frutos para Dios. ¿Ve? Persistir. Nos dice aquí, verso 4, 9 y 10, nos da el mandato de permanecer a cada uno de los cristianos. El verso 4, la segunda parte, nos informa que si no permanecemos, no vamos a dar fruto. El verso 5 nos informa que si permanecemos en Jesús, entonces daremos mucho fruto, seremos fructíferos. El verso 6 nos informa que quien no permanece recibirá disciplina y hasta condenación de parte de Dios. Y el verso 5 promete a quienes permanecen que Dios va a responder a sus oraciones. Ahí dice, pedid lo que... Verso 7, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora entienda que esto no es un cheque en blanco, ¿no? Ay, de verdad, entonces yo quiero un yate. En el Mediterráneo, allá. Que, y Dios está obligado a... No, hermano, ¿verdad que no? Porque el mismo Juan nos instruye en su carta, ya, primera carta de Juan capítulo 5, que... tenemos lo que pedimos siempre y cuando eso esté en la voluntad de Dios para nosotros. Usted pide un yate y si es la voluntad de Dios, póngale la firma que usted tiene su yate en el Mediterráneo. Pero Dios dice, ¿y eso para qué? ¿Yate para qué? No puede ni con la mujer y quiere yate. ¿Ah? ¿Yate para qué? ¡Yate nada! ¡Vaya a orar mejor! ¡Vaya a leer la Biblia! Si es la voluntad de Dios, Dios nos da lo que pedimos. Si no, pues no. Usted le puede poner la firma a eso. Pero hay una promesa al que permanece. Y dice, pide lo que quieras y te será hecho. Pero hay que permanecer, hay que persistir, hay que seguir adelante. ¿Cuándo? Cuando nos sentimos desanimados. Cuando las cosas no salen bien. Cuando las cosas no resultan. Cuando todo se pone difícil. Hay que permanecer. Daremos fruto y encima Dios dice que pidamos todo lo que queramos y nos será dado. ¿Verdad? Entonces, este es un punto imprescindible para poder ser santificados, para poder ser transformados. Permanecer. Entonces, les reitero ya, para acabar. A usted le corresponde un trabajito ahí. Dios hace gran parte dándonos su espíritu para que a través de él se venza el deseo y el poder del pecado en nuestra vida. Pero a nosotros nos toca nuestra parte, ¿verdad? Y nuestra parte es, en primer lugar, examinarnos constantemente. Bajo la palabra de Dios. En segundo lugar, trabajar con nuestro interior. Y cuando nos referimos a eso, nos referimos específicamente a trabajar con nuestra mente, porque somos transformados al renovar nuestros pensamientos. Dejar de pensar como nos enseñaron nuestros padres, nuestros amigos y el mundo, y empezar a pensar como nos lo instruye la palabra de Dios. ¿Verdad? Y cuando trabajamos con el interior, entonces eso se ve y se refleja en el exterior. En tercer lugar, entonces, hay que ejercitar la disciplina para ser creyentes, hermano, transformados, que se santifican. Hay que tener hábitos, buenos hábitos. Y esos hábitos solo se adquieren con un sistemático esfuerzo que se llama disciplina en nuestra vida. Y en último lugar, nuestro trabajo también es permanecer con fortaleza. Porque la clave de cambiar, de tener unas nuevas realidades en nuestra vida, está en el hecho de persistir y de seguir adelante. ¿Dicen amén? Amén. Oremos al Señor esta noche. Padre, te doy gracias a ti la noche de hoy por esta palabra. Estamos esta semana tomando la decisión de la transformación, Señor. Y hoy tú nos das, Padre Santo, en este lugar, unas pautas importantes, según tu palabra, Dios, que debemos tener en cuenta, Señor, para poder ser transformados y cambiados. Gracias por tu Espíritu Santo, el agua viva que nos has dado, Señor, que nos ayuda a vencer el deseo y el poder que el pecado ejerce sobre nuestra vida. Pero ahora en tu poder nosotros debemos trabajar y actuar, Señor. Oh Dios, ayúdanos a examinarnos, que tu mirada nos penetre, Padre Santo, a diario. Ayúdanos, Padre, a trabajar con nuestra mente, porque muchas veces en nuestra mente hay pensamientos que no ayudan, que no sirven, Padre. Por eso no podemos ser transformados. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos esta noche. A ser gente de la disciplina, gente disciplinada, Padre. Que adquirimos buenos hábitos, Padre Santo. Oh Dios, ayúdanos a esforzarnos sistemáticamente por adquirir buenos hábitos, hábitos que nos bendigan y que nos permitan obtener cambios, Padre, transformaciones en nuestra vida. Y ayúdanos a perseverar con fortaleza. A veces no es fácil, Señor. A veces hay obstáculos, impedimentos. Llega el desánimo, Padre. Llega la congoja, la tristeza, la confusión, Padre. Llega a veces, Señor. Dios, pero te pedimos la noche de hoy, Señor, que nos ayudes a perseverar, Señor. A permanecer, a continuar, a quedarnos, Señor, a pesar de todo, porque sabemos que esa es la manera de dar fruto, Padre. Y tenemos esa preciosa promesa, que podemos pedir lo que queramos, Señor, y tú nos lo darás, Señor, de acuerdo a tu plan y a tu voluntad para nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra esta noche, porque nos edifica, nos fortalece y nos da herramientas para el buen vivir, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor, por favor.